Tírame la ropa que me voy. Tírame todo que me mato. Del Facebook parecía que era su sol, lleno de ternura, de dulzura y de amor. Pero no fue así, eso no sucedió. Resultaste ser el guardián de nuestro amor. Me cansé de tu loco corazón. Me cansé de tus enfermizos celos. Todo está muy lindo, me querés, pero me pudrió. Me llevo mi guitarra, mis cosas y me voy. Tírame la ropa que me voy. Tírame todo que me mato. Me cansé de tu loco amor. Al trabajo preguntando dónde estoy. Controlaba mi Facebook, mi Twitter sin razón. Cuando entraba en casa me buscabas algún olor. Respirabas profundo como un perro que lo parió. Tírame la ropa que me voy.